Quiero que jedan los jedes, todos. Quiero que jedan los jedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora todos. Las palmas, los jedes que le cabe la joda. Las palmas, la piba que le cabe la joda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola. Mándale, mándale, cumbia. Ahí va.